próximos a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, deseo transmitirles mis más profundos sentimientos de paz y felicidad. Como intendente de Azul, es mi anhelo que todos los vecinos del partido recibamos estas celebraciones unidos y que el nuevo año nos encuentre comprometidos a construir juntos un futuro con más igualdad y mejor para todos. Muchas felicidades y brindemos por un próspero 2012.